Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Esos males, la doliente ansiedad que me fatiga. Mira, Dios, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me castiga. Escarcha pinte su olor, cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. De tú te guardarás tu exquisito abandono de mujer. Yo te sabré querer, yo te sabré adorar y yo haré palpitar todo tu ser. Sonora Santanera nos ha interpretado Escarcha. Fue para complacer a doña María Estela Mendoza. Felicidades a los amigos que nos sintonizan. Un saludo también para doña Cristina de León, que nos sintoniza en la zona 1. Ya incluimos la música de la Santanera. Felicidades, doña Cristi, doña Cristina de León, oyendo en la zona 1. Un saludo también para don Joel, que nos sintoniza esta mañana también a través de el programa Jueves Inolvidable de Boleros y naturalmente escuchando las canciones que nos hacen recordar, que nos hacen vivir momentos bellos, momentos inolvidables del ayer. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa y claro, fíjense que la feria de la ciudad de Quetzaltenango ha sido a través de los años una actividad que traspasa fronteras, levanta suspiros a los quetzaltecos de aquellos años, quetzaltecos ausentes y presentes. Es un cúmulo de recuerdos para los pobladores que alguna vez celebraron y fueron a divertirse al chicotazo, a los salones de baile, los desfiles, las veladas o en la historia de los juegos de encostalados allá por los años 70, el palo encebado, y tanto que se recuerda la carrera de caballos allá en el templo a Minerva. Bueno, pues quienes recuerdan esto suspiran fuerte porque esas cosas ya no se ven ahora en la celebración de la feria. En 1935 las autoridades municipales deciden trasladar la feria al templo a Minerva. Ahí florecieron los salones de exposición que mostraban a la ciudad las empresas, industrias, artesanías que movían precisamente a los quetzaltecos. Ahí fue donde todo fue un esplendor, los salones de baile, aquella exposición donde no es ahora bazares, sino se exhibían nada más lo que era la industria, el comercio, la artesanía. Y claro, ya en las afueras sí existían los bazares, pero ahora le llaman salón de exposiciones a los bazares, que esto ya no debería de ser así. Pues en esa época así era la feria de Quetzaltenango. Vamos a seguir con ello, pero también vamos a seguir complaciendo a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Hemos escuchado la participación de los bribones que nos han interpretado esto que se llama Sentencia. El alcoholismo es un problema que tiene solución. El Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ofrece tratamiento médico, psicológico, espiritual, servicio de enfermería, las 24 horas con personal calificado para hombres y mujeres. Con la asistencia personalizada de Casimiro Sánchez y Enrique Chaclán, también de la enfermera profesional Lourdes Sapón, capacitados y experimentados en el problema del alcoholismo. Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ubicado en la misma dirección desde hace más de 20 años, 20 Avenida Diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia del Calvario. Teléfono 7765-1439. Cuando faltan 5 minutos para puntualizar las 12 meridiano, un saludo cordial para Luis Antonio Xicará Castañeda y familia allá en la capital centroamericana de la fe. Gracias por la sintonía y por su información. 5 minutos para las 12 meridiano. Antes de seguir con ustedes, pues vamos a informarles algo muy también importante. Un día que quedará precisamente para la historia en el mundo. Resulta que Elizabeth Alexandra Mary, nacida en Londres el 21 de abril de 1926 y quien había llevado la corona los últimos 70 años, deja un legado enorme en el mundo. Su hijo Carlos de Gales es el heredero directo del trono. Me refiero a la reina Isabel II. Enterró a 8 presidentes de los Estados Unidos. Enterró a 5 papas. Vio llegar y vio irse a los Beatles. Vio levantar y vio derrumbarse el muro de Berlín. La reina Isabel fue acusada por la opinión pública mundial de ser la responsable de la muerte de la princesa Diana de Gales, aunque esto nunca se supo. Que en paz descanse la reina Isabel II. Vamos a seguir con ustedes con la parte musical del programa Jueves Inolvidable de Boleros. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. ¿Dónde estás ahora?

la Lotería La Marinita, la India Bonita, la Guadalupana, el Lucerito, los churros sevillanos de Doña Doris, regalado, las ofertas de Marsal al huevo que venía de Salcajá a 10 centavos, y la primera venta de hot dogs, que también le llamaban alpinas, las alpinas en aquellos años de 1968. ¿Quién no recuerda los famosos palacios del terror? Galeras oscuras que iluminaban al niño atómico, Randy, el niño lagarto, la mujer araña, la mujer sin cabeza, espectáculo donde los curiosos salían corriendo por el susto, porque dentro del pánico interior los largos se hacían también de las suyas a las personas que visitaban la feria de Quetzaltenango. ¿Quién no recuerda aquellos momentos, la novedad de los juegos mecánicos, el chicotazo que llegó a Quetzaltenango en 1940 con la famosa Flor de Pascua, la Rueda de Chicago, la más grande de Centroamérica, la silla voladora, los caballitos, el carrusel? En la década de los 70 aparecieron precisamente el Playland Park, como el Zapato, el Huracán, el Tibiritábara. ¿Recuerda usted todo lo novedoso que tenía la feria en el Templo a Minerva en aquellos dorados años? Bueno, pues vamos a seguir mientras tanto complaciendo a los amigos que están en sintonía de la emisora de la familia. Un saludo cordial para Gisela Ortiz. Gisela Ortiz en nuestra página web nos dice: podría complacerme con una canción que canta Javier Solís. Un saludo, dice, desde el Centro Histórico de Quetzaltenango. Nos están escuchando en la cafetería Regis. Regis, Regis, ¿dónde queda? Para ir a tomar café hoy por la tarde. Ahí, por favor, Gisela Ortiz, tal vez nos manda la dirección. Me suena el nombre. Y lo que pasa es que uno anda corriendo de un lado para otro cuando va al Centro Histórico. Ya no hay dónde para poderse parquear. Ya no hay dónde tener tranquilidad para estar un momento. Ahorita, peor ahora que empezó el mes de septiembre, pues mucha gente está llegando a Xela por la feria, y también los que están instalando los juegos mecánicos, los que van a instalar su comercio en la feria. Quetzaltenango está hecho un caos ahora en lo que se refiere al tráfico. Y sale porque en la cafetería Regis nos está sintonizando Gisela Ortiz y el personal, y claro, le vamos a complacer con esta canción que quiere escuchar. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Perdona si te quito el tiempo, pero me urge mucho hablar hoy contigo. Quisiera aclarar un punto muy interesante de nuestro cariño. Me dices que me quieres mucho, pero hay quienes dicen que no es verdad, que te has enamorado de otros labios. Quiero que me digas hoy la realidad. Envidia, yo no tengo envidia, yo no siento celos por ningún cariño. Y menos cuando estoy dudando, cuando no hay un lazo que nos tenga unidos. Al César lo que sea del César, como dijo Cristo, te lo digo a ti. Tú dale a todo el mundo lo que quieras, yo nomás te pido lo que sea de mí. Javier Solís interpretando Como lo dijo Cristo. 12 meridiano con 14 minutos. Pues hablando de historia, fíjense ustedes que los famosos chincheros en la feria de Quetzaltenango eran muy famosos. Las zarabandas, el águila, el salón el águila. Fíjense que aquí por el Parque Bolívar los domingos hay unas personas que venden enchiladas, pues los abuelos de estas personas que venden ahí enchiladas eran los dueños del salón el águila, allá en el templo a Minerva, que se ubicaba en lo que hoy es la Cueva de los Leones. Era una gran galera de tierra y techo de lámina, con palos rústicos y con una sábana que cubría y se improvisaba la puerta principal. Resaltaban los letreros en los cuales se decía que prohibido tirar chencas en el suelo porque se pueden quemar las señoritas los pies. Y también había otro letrero que decía 2 piezas por 25 lem. Y se cobraba en el momento en que empezaba la marimba, pasando un lazo dentro de la concurrencia. Así era la celebración de la feria, y como lo dice don José Ángel Taracena, que se ha reportado, él recuerda mucho la lotería La India Bonita, la lotería Los Alacranes, que era gritada por el canche Cunce. También cuando se iba a degustar en la salida de la exposición al Salón Chelaju MC, al Club Tenis, al Sansui, también el Salón Bahía, quienes no recuerdan estos salones que en realidad todo queda en la historia. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan. Vamos a complacer a don Edwin Coyoy con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Adiós, Jueves Mariquita Inolvidable de Boleros. Linda. Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, chaparita chula. Yo me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. Adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores, el amor de mis amores, el perfume de mis flores, para siempre dejaré. Adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores, el amor de mis amores, el perfume de mis flores, para siempre Nat King Cole interpretando esta bonita canción. Adiós, mariquita linda. Bueno, pues fíjense ustedes que en el campo de la feria también había un espacio muy especial donde se ubicaban las pacas de ropa que se utilizaba para poderse divertir, programado por la municipalidad de Quetzaltenango. Y esto consistía en el juego del coche encebado, el palo encebado y la carrera de encostalados. Cantidad de niños acudían a tratar de capturar al cerdo rapado y lleno de manteca. Y otros grupos luchaban por alcanzar los billetes que lucían en la punta del palo encebado. Pues aún untado en manteca en otro espacio, varios padres avivaban a los patojos a cruzar la línea metidos en costal. Los que empezaban a correr le llamaban los encostalados, y otros que corrían a los coches enmantecados, y otros que trataban la manera de subir al palo encebado. Y como me comentaba también otro oyente que se ha reportado a través del hilo telefónico, pues aparte de don José Ángel Taracena, don Carlos González, que nos oye en la zona 1, a él le gustaba ir a presenciar la cuadrangular, Xelajú Mario Camposeco, el Alajuela que venía de Costa Rica, Cartaginés también, el equipo Alianza del Salvador, el equipo Xelajú Quiej de México. ¿Quiénes no iban a presenciar esta cuadrangular en la feria de la ciudad de Quetzaltenango, en los campos a Minerva, y donde en la orilla de este campo de fútbol era la corrida de caballos? Cosas que ahora ya no existen y solo quedan en el recuerdo de aquellos que vivieron lo que era la feria de la ciudad de Quetzaltenango, la feria centroamericana, que se instalaba en las instalaciones precisamente del templo a Minerva. Ahora en este lugar ya no hay para dónde, por el mercado que instalaron, y que fue cuando se incendió el mercado a la democracia, ahí pasaron los inquilinos. Aquí fue una historia, fue lo mejor que ha tenido la feria de la ciudad de Quetzaltenango, en el templo a Minerva. Tantos recuerdos, y que ahora muchos recuerdan, y que no saben que mañana es ya la inauguración de la Feria de la Independencia, con el desfile de preprimaria que se inicia, desde el Parque Centroamérica hasta la Plaza Japón. Bueno, vamos a seguir con ustedes, tenemos otra solicitud. Vamos a complacer a los amigos que se han reportado esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Tenemos el corte comercial de las 12:20 y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, esto se llama ¿Y cómo han pasado los años? Chamín Correa. Con la participación de Chamín Correa. Bueno, pues, haciendo historia, los desfiles de aquellos años, bellezas, batonistas, gallardos gastadores encabezaban los bloques escolares que llevaban a cuadras a estudiantes que marchaban al compás de las bandas de guerra, que culminaba en el templo a Minerva, llamado Hipódromo. Hoy es el complejo deportivo. Pero, ¿saben ustedes cuál era la noticia principal en ese tiempo y cuando se estaban ya finalizando los desfiles? Era la cantidad de desmayados que durante los maratónicos actos cívicos caían estudiantes, hombres y mujeres al suelo, y ahí iban los bomberos y la Cruz Roja a auxiliarlos. Y muchos, con la ilusión de irse ya al desfile, no desayunaban. Y eso era uno de los problemas. ¡Ay! Como dijo alguien, ¡qué tiempos aquellos! Las veladas de elección de reinas de Quetzaltenango, los desfiles que eran transmitidos por TGQ Radio Nacional, La Voz de Quetzaltenango, por Radio Cadena Landívar y por Radio TGD, La Voz de Occidente, que en esos años eran las únicas tres emisoras que habían aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, y en el mes de septiembre recordamos también, ya hablando de así a nivel nacional, fíjense ustedes que en un mes de septiembre, un 16, se inaugura TGW, La Voz de Guatemala. Y un mes de septiembre en Guatemala, en 1955, se llega a inaugurar el Canal 8 de TGW, La Voz de Guatemala, que en primera actuación que tuvo fue transmitir un juego de fútbol en el Estadio Mateo Flores, la televisión de Guatemala. Y así, tantas cositas buenas, bonitas que hay que hablar, no solo de la República, sino de la ciudad de Quetzaltenango, de su Feria Centroamericana, que mañana se inicia en el Parque Central el desfile y finaliza en la Plaza Japón. Luego, el recibimiento a las bellezas que trae Fraternidad Quetzalteca y el almuerzo de inauguración. 5 de la tarde se estarán presentando ante la prensa, ante los medios de comunicación, las reinas que vienen de los 22 departamentos de Guatemala. Los invitamos cordialmente para que mañana por la mañana escuche TGD, La Voz de Occidente. Estaremos entrevistando a las candidatas a Reina Nacional, las señoritas que vienen representando a su departamento, 22 departamentos de Guatemala, estarán representadas por bellezas el día de mañana aquí en Quetzaltenango. Bueno, apreciables amigos, quisiéramos seguir platicando con ustedes, pero fíjense ustedes que las manecillas del reloj me están viendo aquí y me están apurando, como quien dice, ya, hasta aquí nada más. Reciban el cordial saludo de Carlos Enrique Taay, auxiliado por Emerson de León, un servidor Raúl Xicara Chávez. Les agradece la sintonía que nos prestaron para esta mañana y los invitamos para que lo vuelvan a hacer el jueves 22 de septiembre, porque dentro de 8 días estaremos celebrando el 15 de septiembre, un aniversario más de nuestra independencia. Y estaremos presentes en los actos importantes de la Feria de Xelajú. Gracias por la sintonía, apreciables amigos de la emisora de la familia. Y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros.